Quería con todas sus ganas una bici, pero sabía que sus padres no se la iban a comprar. Llevaba años esperando y este año no iba a ser diferente. Así que se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué puedo hacer para conseguir la bici, no? Dice, ah, ya sé. Así que se mete en la habitación, se pone de rodillas y se pone a rezar a Dios. Y le dice, Dios, vamos a hacer un trato. Dice, yo quiero una bici. Te prometo que voy a ser un niño bueno durante un mes entero. 30 días. Durante 30 días voy a ser el niño perfecto. Y tú me regalas la bici por Navidad. Sale de la habitación, ha hecho su trato con Dios, está contento. Y se encuentra con su hermana. Y dice, ¡buah! Y recuerda lo mal que se lleva con su hermana, cómo se roban los juguetes, se tiran de los pelos. Y dice, vuelve a la habitación y dice, vale, me ha pasado. Una semana. Te prometo que durante 7 días voy a ser un niño bueno. Y tú me regalas esa bici que quiero. Sale de la habitación y se encuentra con su madre. Y recuerda que no hace los deberes, que no hace la habitación, que desobedece. Vuelve a la habitación y dice, vale, mira, me he pasado un poquito. Un día. Te prometo que durante 24 horas voy a ser el mejor niño que hayas visto nunca. Y sale de la habitación y se da cuenta de que tiene que ir al cole. El cole se pelea con los amigos, se insultan, no sé qué. Total, está desesperado. Se da cuenta de que no tiene nada que ofrecer y que no va a poder hacer ese trato. Así que recuerda que hay una parroquia al lado de casa y mientras que nadie mira, coge el abrigo, se va para allá. Cuando nadie mira, roba la estatuilla de la Virgen María, se la guarda en el abrigo, va corriendo a su habitación, cierra la puerta, la mete en el fondo del armario, se pone de rodillas y le dice a Dios, Dios, más vale que me des la bici si quieres volver a ver a tu madre. Yo creo que todos nos podemos identificar con este niño en al menos dos cosas. Uno, que es difícil ser buena persona durante mucho tiempo. Y en segundo lugar, que todos queremos cosas con todo nuestro corazón que pensamos que nos van a hacer felices de verdad. Y es que, ¿qué es la vida si no es para disfrutarla? ¿Quién se levanta por la mañana diciendo, hoy quiero que sea un día peor incluso que el de ayer? Yo quiero vivir una vida mísera, deprimida, triste. Nadie quiere eso. Todos nos levantamos por la mañana con la idea de conseguir ese modelo de felicidad que nos empuja a salir de la cama cada mañana. Tú te levantas por la mañana porque estás luchando por algo. Cada día, consciente e inconscientemente, tienes una especie de foto de una vida feliz y estás trabajando para alcanzarla. Y cuando la alcances, por fin, tendrás esa felicidad que tanto anhelas, ¿no? Nadie está buscando la infelicidad. Todos tenemos esa imagen. Déjame que te pregunte que te haga una pregunta. ¿Cuál es tu foto de una vida feliz? ¿Qué es para ti eso que te da la energía de levantarte por la mañana? ¿Qué es una vida feliz para ti? ¿Es tener un trabajo que siempre has deseado? ¿Es una pareja? ¿Es amor? ¿Es hacer un mundo mejor? Puede haber 100.000 proyectos, pero la pregunta clave, incluso aún más importante, es si ese modelo de felicidad, cuando lo tengas, te va a dar lo que pensabas que te iba a dar. Esa es aún más importante, porque puedes basar tu vida en un modelo completamente falso y que cuando lo consigues, puff, no te da lo que pensabas que te iba a dar, ¿no? 6 semanas antes de morir o desaparecer, Elvis Presley, un periodista le dijo, Elvis, cuando empezaste tu carrera, querías ser rico, famoso y feliz. ¿Eres feliz? Su respuesta fue, vivo un infierno de soledad. Tanta gente consigue lo que quiere y lo que desea, ¿verdad? El trabajo perfecto, la pareja perfecta, el coche perfecto, el cuerpo perfecto. Pero cuando lo consigue, dice, ¿y eso es todo? Aquí no hay nada. Y dirás, bueno, a ver, eso es para la gente que es muy ambiciosa y quiere cosas que cuestan mucho y todo el que algo quiere, algo le cuesta, obviamente. Pero yo solo quiero un trabajo normal, encontrar amor, colaborar para que este mundo sea un mundo mejor, algo muy normal. Pero sinceramente, ¿no has experimentado ya esa decepción, esa frustración de que querías algo con todas tus fuerzas y que cuando lo consigues estás aún más vacío que cuando lo querías. Oscar Wilde, el filósofo hedonista, dijo: hay dos tragedias en la vida. Una es no conseguir lo que quieres y la otra es conseguirlo. En una ocasión, Jesús contó una historia de un agricultor que consiguió lo que quería, ¿vale? Dice, fue el equivalente de ganar la lotería en su día. Y lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Dice en Lucas 12, versículos del 16 al 21, Jesús cuenta esta historia. Dice: el terreno de un hombre rico le produjo una cosecha abundante. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Si te das cuenta, el agricultor ya es rico. Dice, un hombre rico. Ya es rico, pero es que aparte ese rico recibe el equivalente, lo que sería en su día, de una lotería. Y es que tu cosecha produzca muchísimo más de lo que esperabas. Y la palabra que se usa aquí, vamos a ser un poco frikis y usar dos palabras griegas que quiero oír para que veáis un poco, porque están conectadas. La palabra abundante, ¿vale?, quiere decir extraordinaria, en exceso, muchísimo más de lo que jamás necesitaría, ¿vale? Y este hombre dice: genial, me ha tocado la lotería, ¿eh? Ahora lo voy a guardar en el banco y a vivir de los intereses toda la vida. Y dice: alma mía, dice alma mía, vamos, como si la salvación eterna estuviera aquí. Ya tienes bastantes cosas bien guardadas. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Este es un tío de verdad. Este es un tío de verdad. Le toca la lotería y ¿en qué piensa? En comer, en beber, en tumbarse a la Bartola y en disfrutar de la vida. Es que me lo puedo imaginar, tumbado en el sofá, cerveza en mano, unas pizzas, pantalla enorme de 3D, viendo la Champions y la Liga todo el día, incluso un par de tías en bikinis dándole un masaje en la espalda, ¿no? ¿Cómo me debe? Disfruta de la vida, ¿no? A vivir la vida que todo tío quiere, ¿no? Este es un tío de verdad. Dice: goza de la vida. La palabra goza es muy interesante. En griego es eufrainoi, ¿vale? ¿Qué significa eso? Está dividida en dos palabras, eu y fren. Eu es de expandir y fren es el diafragma, ¿vale? Es decir, expandir el diafragma, eso significa gozar. Yo no sé, aquí, bueno, tenemos músicos y gente que canta. Hoy en día el centro del ser humano, digamos, es la cabeza, pero en aquellos días estaba en el diafragma. El diafragma es el centro del ser humano. Cuando tú quieres proyectar tu voz, sacar vida de dentro de ti, usas el diafragma, ¿verdad? Los que sois músicos, yo toco saxofón, o tocaba hace años, y me enseñaron a respirar con el diafragma, desde abajo hasta arriba, no desde arriba, abajo, que es como solemos respirar. Es ese llenar tus pulmones de vida. Es ese, cuando tú apruebas un examen o no sé si alguno habéis terminado de pagar una hipoteca, no sé si hay alguna persona por aquí que haya terminado de pagar una hipoteca, tendrá 80 años, pero yo me imagino que tiene que ser algo parecido cuando hipotéticamente alguien termine de pagar una hipoteca, ese sentimiento de... ya puedes descansar, te has quitado un peso enorme de encima ahí, expandes el diafragma, es ese llenarse. Aquí viene la palabra euforia, esa explosión de vida, te llenas de vida, ¿verdad? Bueno, pues este tío está eufórico, piensa que puede por fin descansar y disfrutar de la vida. Pero aquí viene la segunda parte de la historia. En el versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida? ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Qué es lo que le llama Jesús? Le llama necio. Una palabra un poco fuerte. Pero fíjate, y aquí es el sentido de por qué está usando las palabras griegas. La palabra necio es afron. A significa no o anti, y fron es la misma palabra de antes, diafragma. Lo que en la historia está diciendo Jesús es, eres un sin diafragma. Están los sin techo y están los sin diafragma. Eres un sin diafragma. ¿Qué insulta? La próxima vez que tengas que insultar a alguien, eres un sin diafragma, ¿no? Esto es lo que Jesús le llama. ¿Por qué le llama esto? Este hombre pensaba que por fin iba a poder disfrutar de la vida, que iba a ser feliz y gozar de verdad. Pensaba que había hallado la vida, pensaba que había hallado la plenitud, y Jesús le dice, piensas que estás lleno, piensas que estás vivo, pero nunca has estado más vacío. No tienes ni el órgano capaz de respirar, para respirar apropiadamente. Pensabas que estabas lleno de vida, nunca has estado más vacío. Muy fuerte lo que está diciendo, ¿verdad? Si euforia era esa explosión de gozo, de felicidad, afrón es todo lo contrario. De alguna forma, la sociedad en la que vivimos nos ha vendido, a través de los medios de comunicación, educación, se palpa en el aire, de que si tenemos tal cosa, tal estilo de vida, tal coche, tal persona, tal cuerpo, tal champú, vamos a ser felices. Pero si tu esperanza está puesta en esa, en eso, cualquiera de esas cosas, Jesús dice, eres un afrón, soy un afrón. Si mi esperanza está puesta en eso, soy un sin diafragma, no soy capaz de disfrutar de nada en la vida. Y es que el materialismo o cualquier cosa en esta vida en la que pongas tu esperanza, aunque sea algo tan normal como un trabajo, una relación, una familia o un estilo de vida, solo te va a llevar al vacío y a la soledad. Escucha lo que dos psicólogos famosos escriben después de décadas escuchando a gente. Aunque mucha gente pueda elegir ser feliz, no pueden obtenerlo. Incluso aunque busquen paz interior y gozo, lo buscan en lugares equivocados. Buscan la felicidad en el materialismo, pero no la encuentran. En la satisfacción sexual inmediata, pero solo encuentran placeres momentáneos y una amarga decepción a largo plazo. Buscan realizarse a través de trepar puestos en la empresa o el gobierno, o incluso en clase o en la familia, pero permanecen insatisfechos. Hemos tenido empresarios millonarios en nuestras oficinas para decirnos que tienen casas enormes, hijos encantadores, una amante preciosa, una mujer que no sospecha nada y un puesto de trabajo seguro, y aún así quieren suicidarse. Tienen todo lo que este mundo puede ofrecerles excepto una cosa, paz interior y gozo. Vienen a nuestra oficina como la última opción que les queda, suplicándonos que les ayudemos a vencer la imperante necesidad de quitarse la vida. Cuando todo lo que pensabas que te iba a dar felicidad y gozo te pega una bofetada en la cara. Cuando todo sobre lo que has construido tu vida y por lo que has luchado te traiciona y te deja más vacío que cuando estabas antes, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Y a quién acudes? Es que nos pasamos la vida buscando la felicidad en lugares donde no está. ¿Sabes? La Biblia dice que poner tu esperanza en cualquier cosa que no sea Dios solo te va a llevar a soledad, desilusión, al vacío. Sin embargo, poner tu esperanza en Dios, eso es un buen comienzo. Eso es ser inteligente. Que ese deseo que todos tenemos de felicidad solo se consigue en Él. Que si quieres expandir tu diafragma de verdad y sentir paz y plenitud, solo lo puedes encontrar en tu Creador, en tu Padre. Fíjate, en la Biblia encontramos multitud de frases como estas, de gente expresando este deseo. El rey David dijo en un salmo, como el ciervo jadeante en busca del agua, Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. La Biblia dice que Dios te ha creado para amarte, como un padre que ama a un hijo o una hija. Y hasta que no volvamos a casa con Él, vamos a estar vacíos, vamos a estar infelices y no podremos respirar apropiadamente. El mensaje de la Biblia dice que la razón por la que vamos divagando por el mundo, intentando satisfacer nuestro profundo sentimiento de sentido, de significado, de propósito, de felicidad, es porque hemos hecho una declaración de independencia a Dios. Cada uno de nosotros hemos pensado que seríamos más libres y más felices alejados de Dios, si matábamos a Dios, le traicionábamos y nos hacíamos dioses de nuestra propia vida. Pero al huir de Dios y rechazarlo, nos hemos aislado nosotros mismos trayendo muerte, soledad y vacío. Yo creo que nuestro problema es que nos contentamos con tan poco, ¿verdad? Nos contentamos con tan poquito. Somos felices disfrutando de los pequeños placeres que nos ofrece este mundo, cuando Dios nos está ofreciendo infinito gozo a su lado. Somos como un niño que está que rechaza unas vacaciones en la playa porque no entiende lo que es el mar y se contenta jugando en un charco de barro. Simplemente porque no entiende y le viene demasiado grande. Nos contentamos con tan poco, ¿verdad? ¿Te gustaría conocer a Dios? ¿O te incomoda su presencia? Para muchos Dios es algo que da miedo, porque hay cosas en nuestra vida que no son muy dignas, que nos hacen sentirnos sucios. Y no solo eso, es que es nuestro Padre, y si nos hemos independizado de Él, si le hemos traicionado y escupido en la cara, no somos dignos de su presencia ni de su amor tampoco, ¿verdad? Y en el fondo lo sabemos. Ninguno nos merecemos a este Dios. Pero a lo mejor estás pensando, oye, yo no soy tan mala persona. Yo no soy tan mala persona. Si tú no piensas que eres una mala persona, solo hay una solución para ti. Es que tienes que casarte. Está clarísimo. Tienes que casarte. Porque es cuando vives 24 horas con una persona y eres incapaz de ocultar tu verdadero yo, que entonces te darás cuenta de todas las cosas que hay en tu vida que no son tan buenas como pensabas. No eres tan generoso y tan paciente y tan servidor y tan humilde como pensabas, ¿no? Necesitas casarte. Imagínate por un segundo que mueres hoy, Dios no lo quiera, y te encuentras en una sala de cine enorme, ¿vale? Con una pantalla como si fuera un estadio de fútbol, ¿vale? Y tiene un sonido flipante, Dolby Surround 100.1 y no sé qué más rollos. La pantalla más grande que te puedas imaginar. Y aparece un ángel con una espada flameante de 2 metros y se desliza hasta tu asiento y dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la película de tu vida. Ahora vas a contemplar todo lo que ha sido tu vida, todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, todo lo que has pensado. Espero que lo disfrutes. Terminas de ver la película y vuelve el ángel y dice, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Afuera está esperando toda la gente que aparece en tu bonita película. Y ahora van a pasar y van a verla una segunda vez contigo. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿qué calificación le das a la película? ¿Para todos los públicos? ¿7 años? ¿Para 13 años? Para 18 años. Todos tenemos un lado oscuro. Todos llevamos máscaras porque no queremos enseñar quiénes somos de verdad. Tendríamos pánico si la gente supiera quiénes somos de verdad. Y Dios te ve transparente como el agua. Y me ve transparente como el agua. El principal problema no son las cosas que hemos hecho, que hemos dicho o que hemos pensado, sino que hemos matado a Dios, le hemos expulsado de nuestras vidas, nos hemos independizado de Él. Y ahora somos unos sin diafragmas y no sabemos respirar. Se cuenta la historia de un anciano que iba en un tren y se dio cuenta de que un chico iba sentado delante, un chico joven, iba sudando, iba nervioso. Y le dice, oye, ¿estás bien? Y el chico empieza a abrirse y le dice, pues hace años tuve una pelea enorme con mis padres, di un portazo y nunca más volví. Pero hace poco recibí una carta de que mi padre está muriendo y no quiero que muera sin que antes le pida perdón. Dice, vale. Dice, le dije a mis padres que si era bienvenido, que pusieran un pañuelo blanco en el árbol que está al lado de la casa, justo por donde pasan las vías del tren. Y el anciano le dijo, bueno, ¿te puedo ayudar con algo? Le dijo, estoy espantado de mirar, no soy capaz de mirar por la ventana. En la próxima curva estará mi casa, hay un árbol y una casa, y no soy capaz de mirar. ¿Podría usted mirar por mí? Dice, claro. Pasa la curva y el anciano levanta los ojos y al ver el panorama se asombra, su cara cambia. Y el chico que estaba con los ojos fijos en su cara, al ver su reacción, se piensa lo peor, se levanta y se va pensando lo peor. Y el anciano le dice, chico, espera, no te vayas. No había un pañuelo blanco en el árbol. El árbol y la casa entera estaban cubiertas de sábanas, toallas y todo lo que había blanco en la casa. Parece una montaña blanca, ¿no? Lo último que vio el anciano fue las piernas del chico corriendo a través de las sábanas a los brazos de su padre. ¿Sabías que eso es precisamente lo que Dios ha hecho contigo y conmigo? Que hemos rechazado a Dios, pero que no es un Dios que está esperándonos con una vara para castigarnos, aunque sabe que hay cosas en nuestra vida que merecen ser castigadas, sino que es un Padre que está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a casa y recibas el perdón. Y dirás, bueno, eso es muy bonito, ojalá fuera verdad. Pero ¿cómo ha demostrado Dios eso? ¿Dónde ves tú a un Dios con los brazos abiertos? ¿Dónde ves tú un Dios así, Padre, que me quiere perdonar y me quiere recibir de vuelta a casa? Pues lo ha demostrado al hacerse uno de nosotros, al hacerse un humano en la persona de Jesús, muriendo en una cruz por ti y por mí, para lavar nuestra suciedad, para perdonar nuestra traición y dejarnos blancos como esas sábanas. Él ha pagado el precio de tu billete de vuelta a casa. Él ha pagado el precio de que puedas ser aceptado. No le ha salido gratis. Ha pagado con su propia vida. Lo ha demostrado así. Esa es la forma en la que Dios nos ama. ¿Sabes? Mucha gente piensa que Jesús era un simple profeta, un gurú espiritual, alguien que vino a hablarnos de cómo ser mejores personas. Pero si te tomas el tiempo en leer los documentos históricos, los evangelios, y cómo hablaba Jesús de sí mismo, verás que es imposible que fuera ninguna de esas. Mira lo que Jesús dice de sí mismo, porque Él se presenta como Dios mismo que viene a satisfacer nuestra necesidad y nuestro vacío. Dice, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre. Dice en otra ocasión, he venido para traer vida y vida en abundancia. La Biblia dice que cuando nos vamos de casa, cuando abandonamos a Dios, morimos. Es ese decirle a Dios, ya no quiero que gobiernes tú en mi vida, ahora quiero gobernar yo en mi vida. Y lo que Jesús ha venido a hacer es a restaurarnos, a ofrecernos el perdón, a ofrecernos la vida. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero para darnos esa vida, tuvo que morir. Fijaros, Yo no sé a cuánta gente conoces que haya muerto por ti. Pero déjame que te haga una pregunta. Este es mi anillo de oro. Al menos eso dijo el tío que me lo vendió. ¿Por qué tiene valor? No cuánto vale, pero ¿por qué tiene valor? Tiene valor porque hay gente que esté dispuesta a pagar por él. Hemos decidido asignarle un valor al oro. Si fuera granito, nadie pagaría un duro. Pero le hemos dado este valor al oro. Y por eso hay gente que está dispuesta a pagar dinero por el oro. La pregunta es, ¿y cuál es el valor de tu vida y de mi vida? ¿Cuánto ha estado Dios dispuesto a pagar por ti y por mí? ¿Piensas que el oro significa algo para Dios? La respuesta es el precio más alto que existe en el universo. ¿Se te ocurre algo que valga más en este universo que la vida del creador del universo? Dios ha muerto por ti en Jesús para restaurarte y traerte de vuelta a casa. ¡Wow! A mí desaparecen problemas de autoestima enseguida, ¿eh? ¿Eso es lo que yo valgo? ¿Eso es lo que tú vales? Déjame que te diga una cosa. Mira a tu alrededor. Miraos unos a otros. ¿No piensas que Dios ha pagado de más? Bueno, a lo mejor por mí sí, a lo mejor por vosotros no. Yo no lo entiendo. Para mí es un misterio, pero eso es el mensaje de la Biblia, del Evangelio, que dijo Jesús. He venido a morir por ti y por mí. De tal manera te he amado que estaba dispuesto a morir por ti. Se dio a sí mismo. En una ocasión, unos judíos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿qué obras tenemos que hacer? Que son las que Dios exige. ¿Qué hay que hacer para ganarse el favor de Dios? ¿Qué hay que hacer para volver a casa? ¿Qué obras hay que hacer? La respuesta de Jesús fue increíble. Le dijo, no qué obras hay que hacer. Dijo, esta es la única obra que hay que hacer, que creáis aquel a quien él envió. Estaba hablando de sí mismo. La salvación que Jesús nos ofrece no se basa en nada que tú puedas ofrecerle a Dios, como ese niño del chiste que quería ofrecerle cosas a Dios y a cambio le diera cosas. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios que él no tenga ya. Él no te ha creado para que le obedezcas y trabajes para él. Él te ha creado para que disfrutes de él. Y no hay nada que tú puedas hacer. La única forma de volver a casa con el Padre es gracias a lo que Jesús ha hecho por ti, no a lo que tú hayas hecho o puedas hacer por él. Y por eso Jesús dice, esta es la única obra en singular que es necesaria, que creáis aquel a quien él envió. Confiar en Jesús, confiar en el regalo que Jesús te ofrece, la salvación gratuita, es lo que se llama la gracia. Es la única esperanza que tienes de volver a casa. La mayoría de la gente piensa que al cielo las paces se hacen con Dios siendo buenas personas. Pero piénsalo por un segundo. Vamos a imaginarnos que es así como se consigue ganarnos el favor, la sonrisa de Dios sobre tu vida, siendo buena persona. Y vamos, ¿dónde ponemos el baremo? ¿Quién está dentro y quién está fuera? Normalmente la gente tiende a ponerse el baremo justo donde estás tú, ¿no? Hasta aquí y de aquí para abajo no, pero de aquí para arriba sí. Pongamos arriba a la gente más perfecta. Gente como Gandhi, gente como Teresa Calcuta, Jesús, gente increíble, ¿no? Y vamos bajando. Gente que es buena, pero no es perfecta. Gente que miente, gente que roba, gente que asesina. Los dictadores, la gente ya que es lo peor de la sociedad. Hasta que llegas al fondo del todo, la peor calaña de la sociedad. La gente que disfruta infligiendo dolor a la gente, como los dentistas. ¿Dónde pones el baremo? ¿Quién está dentro y quién está fuera? Jesús está diciendo, no se mide así quién entra y quién no. La diferencia es así. O aceptas lo que he hecho por ti en la cruz o me rechazas. Pero nadie llega al listón, porque el listón es Dios y nadie es Dios, solo Dios. En otras palabras, tu solicitud de ser parte de la Trinidad ha sido denegada, no cumple los requisitos mínimos. Solo Dios es perfecto. Todos los demás nos quedamos cortos. Jesús no vino a convertir a los malos en buenos, vino a convertir a los muertos en vivos, a darnos vida. Es lo que Jesús dijo, nacer de nuevo. Es experimentar la vida no en un grado mayor, sino experimentar la vida por primera vez y en toda su plenitud. Cuando vuelves a casa y abrazas a tu Padre, gracias a lo que Jesús ha hecho, experimentas esa paz, ese gozo, esa felicidad. Entonces es cuando la vida empieza de verdad. Dios te está preguntando, ¿quieres expandir tu diafragma? ¿Quieres realmente vivir? Déjamelo a mí. Vuelve a casa. Búscame y vivirás. Solo tienes que confiar en Jesús. Pero implica darle el control de tu vida. Dime, ¿qué tal te va dirigiendo tu vida? ¿Te va bien? A mí no me iba muy bien. Si yo tuviera que elegir a alguien para dirigir mi vida, no se me ocurre nadie en toda la historia de la humanidad mejor que Jesús. Su vida, sus hechos, cómo vivió, su perfección, su amor, cómo trató, cómo vivió. Nadie ha habido mejor que Jesús, ni que haya influenciado más a este planeta que la vida de Jesús. Era Dios, era perfecto, es perfecto. Y Él sí que sabe dirigir tu vida. Suelta tu vida. Si sabes que no te va bien, no te va bien dirigiéndola a ti. Ahora, ¿significa que si aceptas a Cristo todo va a ser los mundos de Yupi? ¿Todo va a ser felicidad y todo va a ser una vida fácil? Todo lo contrario. Vienen incluso aún más problemas por seguir a Jesús. Porque significa ir en contra de lo que todo este mundo dicta. Valores completamente distintos. Pero hay una diferencia enorme entre el que ha vuelto a casa y el que no. Todo aquel que ha confiado en Jesús, ha vuelto a casa, para esa persona la felicidad y el gozo es algo central en su vida, mientras que el sufrimiento es algo periférico. Para todo aquel que no ha puesto su vida en Cristo, el gozo, la felicidad es algo periférico, pero el vacío, el sufrimiento es algo central. Cristo quiere ser el centro de tu vida. Si no conoces al autor de la vida, qué mejor momento que esta mañana para hacerlo. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora decirle que sí a Dios? ¿Está tu corazón en casa o está divagando por el mundo? Dios te está diciendo, ven, vuelve a casa. Vuelve conmigo. Deja de dar vueltas por el mundo. No importa lo que has hecho, yo pago el precio. O quizás estás pensando, pero es que yo nunca he sido una persona de fe, ¿por qué iba a empezar a serlo ahora? Pues déjame que te diga, usamos la fe todos los días. Usas la fe cuando te subes al autobús, usas la fe cuando contratas un abogado, usas la fe cuando emprendes un proyecto de vida con una pareja. En ninguno de los tres casos tienes evidencias científicas de que lo que estás haciendo es completamente razonable, pero no es una locura confiar en un conductor, confiar en un abogado o confiar en una persona con la que llevas años conociendo. ¿Por qué? Porque te han dado suficiente evidencia que te lleva a pensar que puedes confiar en ellos. Con Jesús es igual. Con Jesús es exactamente igual. Cuanto más le conoces, más te das cuenta de que puedes confiar en Él. No es un salto al vacío, como la gente nos habla de que la fe es un salto al vacío. Para nada. Es una decisión basada en evidencia. Cuanto más le conoces, más te das cuenta de que merece la pena confiar en Él y que puedes confiar en Él. A lo mejor estás diciendo, yo es que no soy una persona religiosa. Bueno, la primera vez que me acerco a una iglesia, yo no soy religioso. ¿Por qué iba a empezar a serlo hoy? Pues déjame que te diga otra cosa. Jesús tampoco se asociaba con la gente religiosa. Es más, fueron los que le mataron, los santitos y los religiosos, los que cumplían todo. eran los que le mataron y los que le fueron detrás de él. Jesús era conocido por comer con prostitutas, con terroristas, con gente de lo peor de la sociedad, ladrones, mentirosos, lo que la gente llamaba pecadores. Se asociaba con ellos. Los discípulos que le seguían eran unos pescadores barrebajeros, otros eran rechazados por la sociedad, tipos duros, no tipos que estaban en la iglesia todo el día. Esta era la gente que Jesús atraía. Jesús no está interesado en meterte en una iglesia. Jesús está interesado en meterse en tu vida y que la vivas de verdad y que encuentres el perdón con Él. Tienes vida. Jesús dijo, no he venido para, he venido para darte vida y en abundancia. Pues ¿por qué no volver a casa esta mañana? ¿Sabes? En cierto sentido, lo que Dios está haciendo es ofrecerte una especie de invitación. Una especie de invitación que está diciendo, vuelve a casa. Como las invitaciones de boda, que dice, vuelve a casa, todo está pagado, serás bien recibido, ven, invitado, responde rápido. ¿Vale? Y como toda buena invitación, tú, pues, cuando te llega una invitación muy bonita, y ahora las haces muy bonitas, puedes decir, ah, mira, qué bonita la invitación, ¿no? Puedes decir, jolín, me gusta, la voy a enmarcar. Qué bonita, la pones allí y la enmarcas, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es, pues, la dejas encima de la mesa y se traspapela y la pierdes y te olvidas de ella. Que en última instancia es como decir, no. Otra cosa que puedes hacer con la invitación que Dios te está ofreciendo es decir, sí, quiero ir. Quiero volver. Te recomiendo que lo hagas. Di que sí a Dios. Pero otra cosa que puedes hacer con la invitación que Dios te está dando hoy es romperla y tirársela a la cara. Te suplico que no hagas eso. No hagas eso. Lo que me gustaría hacer ahora muy brevemente es si alguno está en esa posición esta mañana que quiere decir que sí a Dios y no sabe cómo hacerlo, no tiene ni idea por dónde empezar, quiero hacer algo que yo hice cuando yo acepté a Dios y le dije que sí a Dios y que a lo mejor te puede ayudar. Lo que voy a hacer es hablar con Dios durante 30 segundos y si tú quieres, puedes hacer esas palabras tuyas. Las repites en tu cabeza, ¿vale? No tienes que agachar la cabeza ni cerrar los ojos, nadie te va a robar la cartera, tranquilo, no hay que hacer ninguna cosa rara. Es simplemente decirle a Dios, sí, estoy harto de vivir mi vida por mi cuenta, quiero volver a casa. Así que te invito a hacer estas palabras tuyas si nunca lo has hecho y a empezar una vida nueva con Dios. Señor y Dios, te doy gracias por la vida que me has dado. Gracias por el regalo de la vida, de todo lo que me das. Te pido perdón por haber vivido mi vida alejado de ti, separado de ti, siendo yo el Dios, siendo yo el dueño y rechazando tu amor, rechazando tu persona y rechazando todo lo que tú me ofreces. Te doy gracias por la oportunidad que me ofreces hoy de volver a casa. Quiero volver a casa. Estoy cansado de vivir mi vida a mi manera. Quiero que reines en mi vida. Quiero que me perdones y te doy gracias por lo que has hecho, Jesús, en la cruz, al morir por mí, sustituirme y ofrecerme el perdón y dejarme limpio como esas sábanas. Confío en esa cruz. Confío en ti, Jesús, en que solo tú puedes traerme de vuelta a casa. Y a partir de hoy quiero vivir mi vida a tu lado, contigo, como padre, como amigo, como Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo, el que a mí viene, no le rechazaré. El que llama, se le abrirá. El que busca, hallará. El que pide, se le dará. Pues deseo que sea así en tu vida. Gracias.